Mil veces y mil veces más te he conocido y mi alma toda se ha conmovido. Tú serás la alegría de mi corazón, porque has tardado tanto en llegar a mi vida. Si tú serás mi encanto, yo aguardaba el instante que estuvieras muy cerca para adorarte más. ¡Qué linda eres! ¡Qué linda eres! ¡Pero qué linda eres! Te lo digo mil veces y mil veces más. En llegar a mi vida, si tú serás mi encanto, yo aguardaba el instante que estuvieras muy cerca para adorarte más. Qué linda eres, qué linda eres, pero qué linda eres, te lo digo mil veces. Mil veces más.